Sección 6 de El Donador de Almas, de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Alda quiere irse. Adiós. Poesía tenemos. Zoilo y él. Alda quiere irse. ¿Habéis visto el espanto y la indecisión de un canario súbitamente libre de su jaula, que describe en su torpe vuelo espirales inciertas, que choca contra los muros de la casa, que asciende y desciende piando tristemente, que no acierta a huir hacia el rectángulo del cielo azul que encuadra el patio, que se siente ebrio de oxígeno y de sol, y bate con fiebre sus alillas, ocre, fingiendo un copo de oro que revolotea en la atmósfera? Pues algo semejante hacía la mísera alma desligada de nuevo de la carne, y presa sin embargo por el fluido imperioso de Andrés. Daba tumbos en el espacio, solicitada por ignota aspiración, tendía el vuelo al infinito, y cuando empezaba a cobrar ímpetu, la voluntad del joven mago la retenía fuera del cielo, a que ella tendía anhelosa, como el niño retiene por medio de un hilo el glóbulo inflado de hidrógeno que se eleva rápidamente en el aire. «Déjame, déjame que parta», decía la mísera a la mente de Andrés. «Dios no quiere ya, sin duda, que continúe mi peregrinación por este mundo». «Déjame que parta», repetía la mente de Rafael. «Ya ves que no hemos podido ser felices y que todo es vano. Presiento la divina hermosura de la luz perenne y quiero ir a perderme en ella para siempre». Mas el doctor, que, segregado de Alda, tornaba a amarla precisamente porque ya no la poseía, porque podía escapársele, porque era otra, distante de él, unía su voluntad a la del poeta para decirle: «Quédate, no te vayas». El mundo es triste. Yo haré de él para nuestro amor un vaso de deleites, una copa radiante para tus labios. No, no lo harás. No tiene poder para tanto. Alda, necesito un ideal para mi vida. Yo estoy hecho de tal suerte que no puedo vivir sin un ideal. Mi existencia, sin un fin, sin un afecto, bogaría con la dolorosa indecisión de un pájaro ciego, de una nave desgobernada. Sin ti no me queda más que mi mal. Andrés intervino de nuevo. «Haz de tu mal un fin», dijo filosóficamente. «Epictetus afirma que en nuestro poder está aceptar el mal como un bien, o más aún, recibir con indiferencia todos los males». Pero Rafael no estaba entonces para filosofías. «Quédate, no te vayas», repetía melancólicamente, con la maquinal y monótona inflexión de un niño caprichoso que pide un juguete. «¿Cómo decías que me amabas?» «Es cierto, te amaba, te amo aún acaso». Mas, ¿qué culpa tengo yo de que, al revelárseme de nuevo todos los esplendores de lo alto, de tal suerte me deslumbren y en modo tal me atraigan y con fuerza tal me soliciten, que la sola idea de tornar a esa enferma vida y a esos incolores efectos de la tierra me llene de angustia? Ah, tú no sabes, tú no puedes comprender la delicia de viajear por el espacio sin límites, de ser una perenne libélula de esos grandes corimbos de flores pálidas que se llaman constelaciones, de escuchar el salmo de los mundos que ruedan, de fundirse a la cría fosforescente de los cometas, de visitar orbe tras orbe y hallar con pasmo que la creación siempre recomienza, que siempre estamos en el umbral del universo y que tenemos para recorrerlo la rapidez de la luz, la sutileza del éter y la tenuidad del perfume. ¿Y quieres que torne a animar una pobre masa encefálica, a unirme a un cuerpo encadenado por la gravedad, enervado por 15.500 kilogramos de presión atmosférica, sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte? ¡No, no! Déjame partir, errar, errar perpetuamente. Me impulsa el instinto de Ashaverus, Cartopilus, Isaac, Lakeden, o como se llame. Este instinto se apodera de todas las almas libres como se apodera de todos los fulgores, de todos los sonidos, de todos los vientos. Dios le pone en ellas para que le busquen. Este instinto mitigado en la vida es lo que llamamos ideal, arte, amor. El ideal, el arte y el amor no son más que el presentimiento del infinito. Este instinto es el que nos impide el reposo, la aventura, la ecuanimidad en ergástula enorme del planeta. Déjame que parta. Pero el doctor no entendía las razones y murmuraba tristemente: «No te vayas. Adiós». Doña Corpus dormía ya su definitivo sueño bajo la tierra sagrada que humedeció la sangre del justo, y todavía aquel pobre espíritu femenino, como una mariposa loca, erraba por las capas inferiores de la atmósfera, sin libertad y sin destino, suplicando dulcemente, «Déjenme partir». Andrés recordó el consejo del israelita y le sugirió, «Mira, Alda, prueba a formarte un cuerpo. Condensa nubes, encadena gases, selecciona todo aquello de que está compuesto el cuerpo humano. Carbón, hidrógeno, oxígeno, azoe, cloro, fierro, fosfato, sodio, potasio, calcio. O bien, vístete de una forma sutil como los ángeles que se dignaron a aparecer ante los pastores». «No puedo», respondió Alda. «Mi fuerza no alcanza tanto. Dejadme ir». «¿Por qué no te unes», añadió Andrés, «a esa turba de hermanas invisibles que me rodean cuando yo las desato de sus organismos?» «No puedo tampoco. Ellas aún tienen un cuerpo, una cárcel. Yo no tengo nada, nada más que el vivo deseo de fundirme a la eterna luz». «No, eso no, no te irás», insistió Rafael, angustiado. «Yo te amo, continúa a mi lado. Yo te rendiré un secreto y perenne culto. Tú serás mi ángel custodio, mi alma bien amada. Quédate, quédate. Ahora te quiero más que nunca». «Te he dicho, ay, que no debo. Y ahora te diré que ya es tarde, Rafael, demasiado tarde. Eres como todos los hombres, cuando poseen en sí a la ilusión, la hija del cielo, la amargan con sus mezquindades y con sus egoísmos, la empequeñecen y la alejan. Y cuando miran perderse a distancia sus alas de luz, la llaman y sollozan por ella. Insensato, ¿qué valía sacrificar un poco de tu orgullo ante la inefable dicha de tenerme contigo, ante la fusión mirífica de tu espíritu y el mío? Loco, habías realizado el connubio sublime por excelencia, y tú mismo has roto el conjuro. Tu idilio hubiera sido superior al de aquel libro revelado a Gautier. Espírita, estaba en tu propio cerebro, y la desdeñaste y ahora se va. Será preciso que el donador consienta en que se vaya. El foco indeficiente de donde emana toda vida la atrae, el infinito la aguarda. Ante los deliquios de amor que el más allá le ofrece, que valen tus cariños, pobre iluso, dejadme, dejadme que parta. Andrés, a quien aquel diálogo mental por él también entendido como vía en extremo, dijo a Rafael, «Tiene razón. Me repugna ejercer violencia sobre este pobre espíritu. Consiente en libertarlo. Pero ¿no ves que voy a quedarme solo, absolutamente solo, si se marcha?» «Ah, no», interrumpió Alda. «Yo descenderé de vez en cuando a tu morada. Vendré por las mañanas con las buenas auras olorosas y por las tardes con los oros postreros del ocaso. Me oirás en la brisa que tremola, me aspirarás en el perfume que flota, me contemplarás en los lampos del alba, me sentirás en el júbilo de tu espíritu consolado. Yo brillaré en la lágrima de gratitud del pobre a quien socorras, en la sonrisa del enfermo a quien alientes, en la mirada del desventurado a quien alivies. Yo estaré presa en las redes armoniosas del verso que te conmueva, cantaré en el arrullo de las orquestas, temblaré en la garganta de los pájaros, lloraré en las vibraciones solemnes de la campana que salmodia el ángelus, reiré en los gorgoritos cristalinos de las fuentes, fulguraré en el verde joyante de las praderas, arderé en el fuego pálido de las estrellas, y mi virtud será la que te diga en todos los trances amargos de la vida, «Ora et spera». La redención está cerca. Trabaja y haz el bien. Siembra gérmenes de amor que mañana florecerán en la eternidad como grandes rosas. No más me llamaré para ti, Alda, más habrás de llamarme Lumen, pues que tu luz seré, y como la luz estaré en todas las cosas. Y cuando te avecines al trance postrero, yo vendré para ti para confortarte, yo te daré la mano para que salves ese tremendo abismo que separa la vida de la eternidad, y como dos notas que forman un acorde, como dos hebras de luz que forman un rayo, como dos colores que forman un tono, nos uniremos entonces para siempre en el infinito y juntos seguiremos la escala de perfección a que estamos destinados». La luz se alejaba suavemente, las brisas llegaban saturadas del olor capitoso de las gomas de Judea y del perfume acre de las flores primiciales. «Consiente, Rafael», suplicó Andrés. Rafael callaba, cautivado a su pesar por aquel panteísmo insensato. «Ennoblece tu amor con el martirio», añadió Andrés. «La vida es breve. La muerte habrá de redimirte de tu soledad y de tu angustia». «Consiente, Rafael», repitió Alda. Rafael hizo acopio de toda su energía y murmuró con voz ahogada, «Sea pues». Luego estalló en sollozos. «Alda», pronunció entonces Andrés, «Alda, yo te desligo y te liberto. Vuela, aléjate hacia esa luz indeficiente que te aguarda, y ruega por nosotros los que quedamos en este valle de lágrimas. Enoch lacrimara un vale. Alda suspiró. Gracias. Sintió el doctor entre sus labios como la sombra de frescura, tenue y casta, de un beso de adiós, el fantasma de un beso. Y el alma liberta, el noble espíritu manumitido ya, partió después como un ensueño que se aleja. Andrés y Rafael quedaron inmóviles en la estancia. Rafael sollozaba, meditaba Andrés. Delante de ellos estaba el sol que se ponía. Detrás de ellos, en los limbos indecisos del pasado, estaba el recuerdo. Poesía tenemos. En su definitiva vida espiritual, ¿cumplió Alda, llamada Lumen, la promesa hecha a su amado? Juzgamos que sí, porque merced a la omnividencia que es privilegio del autor, hallamos en una página del diario de Rafael, escrita en 1892 y después de un párrafo humorístico que entre otras cosas dice, «Torné a México tan rico como cualquiera de los 400 de la Quinta Avenida, the 400 o the Fifth Avenue, pero tan pobre de paz como antes. En Veracruz, los aduaneros no me registraron el equipaje y en el tren compré a un muchacho unas naranjas y no me dio lo vuelto. Esto me hizo comprender que me encontraba ya en mi país». Hallamos, digo, los siguientes versos, pensados sin duda por Rafael, pero a los cuales debe haber dado forma literaria Andrés, ya que el doctor no era muy hábil en achaques de versificación, dedicados a la dulce ausente e intitulados Tenue. Un eco muy lejano, un eco muy discreto, un eco muy suave, el fantasma de un eco. Un suspiro muy triste, un suspiro muy íntimo, un suspiro muy blando, la sombra de un suspiro. Un perfume muy vago, un perfume muy dulce, un perfume muy leve, el alma de un perfume. Son los signos extraños que anuncian la presencia inefable del lumen. Ay de mí si no escucho el eco tan lejano, el suspiro tan íntimo, el perfume tan vago. Lumen vuelve a ser hebra de luna, diluyéndose toda en un rayo. Zoilo y él. Zoilo, ¿por qué llama usted a esta novel el donador de almas? Fíjese usted bien, el donador apenas si proyecta su silueta en el libro y en cuanto a las almas donadas se reducen a una. Él, hay un derecho incontrovertible y es el de bautizar. ¿Por qué se llama usted, en un suponer, Fernando? Fernando significa guerrero valiente y usted ni es valiente ni es guerrero. ¿Por qué se apellida usted Blanco? Un moreno sincero como usted no debía apellidarse así. No obstante, está usted en su derecho. Los nombres son bien comunes. Mi novela se llama El Donador, en primer lugar, porque así me plugo llamarla, y en segundo, porque al final de ella vive aún quien da, y quien da, lógicamente, puede seguir dando. Si usted acertase a crear un átomo, sería usted creador de átomos, porque la virtud que en usted radica es la que, ejercitada una vez y en aptitud de ejercitarse otras, le da a usted el nombre. Zoilo, ¿por qué hace usted que una banda de músicos toque la Bohemia de Puccini en 1886? Él, yo no he escrito Bohemia de Puccini, sino Bohemia, simplemente. Shakespeare dio sombreros a los romanos y a los dinamarqueses muebles que aún no fabricaban. Si suponemos que Shakespeare tenía 100,000 veces más talento que yo, debemos concluir que tenía 100 veces menos derecho que yo a los anacronismos. Zoilo, ¿por qué habla usted antes del 98 de las conquistas de los Estados Unidos? Él, no me refiero a Hawái, ni a Filipinas, ni a Puerto Rico, ni a Cuba. Lo decía por Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California. Usted perdone. Zoilo, ¿por qué produce usted tanto? Él, porque mi amada es multipura, y de los tiempos en que la fecundidad se consideraba como una nobleza y la esterilidad como una ignominia. Ni padece de la cintura, ni requiere emulsiones reconstituyentes, ni necesita, como Raquel, esclavas que conciban por ella, ni adopta prole extraña como la hija de Faraón, aunque esa prole pudiera llamarse Moisés. Zoilo, ¿qué escuela pretende usted seguir? Él, oiga usted, amo a Asunción, a causa del esmalte de sus dientes y de la aristocracia de sus manos semejantes a las de Isolda, a Lidia por el brillo de sus ojos y a Elena por las rosas de la color. Amo a Blanca en razón de sus cabellos largos como los de Margarita de Provenza y rubios como los de la princesa Ginebra, a Antonia por la sonoridad y cadencia de sus movimientos y a Ana por la música de sus palabras y el poder de sus besos. Ni Asunción, ni Lidia, ni Elena, ni Blanca, ni Antonia, ni Ana son la perfección individualmente consideradas. Unidas la forman y unidas las busco. Mi heredad es grande y mi mies rica. Zoilo, ¿por qué le combaten a usted como si usted fuera muchos? Usted es uno. Él, somos yo y mis hijos. Sara odió a su sierva, porque su sierva concibiendo condenaba su esterilidad. Agar huyó al desierto por el crimen de ser fecunda. Zoilo, ¿por qué calla usted siempre? Enmudecer es acatar. Él, no callo, trabajo, no enmudezco, escribo. Creo en la labor y en el silencio. En la primera porque triunfa, en el segundo porque desdeña. Zoilo, su libro de usted pudo desarrollarse más. Él, usted dice desarrollar. Flaubert dijo condensar. Prefiero a Flaubert. Nuestra época es la de la novela. El tren vuela y el viento nos impide hojear los libros. El cuento es la forma literaria del porvenir. Zoilo, literaturizar en México es arar el océano, si he de usar la frase de Bolívar. Usted pudo ser abogado, médico, ingeniero, capitalista, y no es usted nada. Su obra morirá sin haberle dado a usted vida. Él, todos somos aquello que el acaso hace de nosotros. Dante Gabriel Rossetti escribió estos versos que cita Bourget. Look in my face, my name is might have been. I am also called, no more, too late, fare thee well. Mírame, yo soy aquello que hubiera podido ser. Me llaman también nunca jamás, demasiado tarde, adiós. Zoilo, ¿pudo usted ahorrarse esta réplica, cumpliendo con su canon de silencio? Él, suponga usted que la necesitaba para nutrir dos páginas más que completasen la última entrega y que todo es asunto de regente. Finis. Este es el cuento del donador de almas que he tenido el placer y la melancolía de contaros. Guardadlo en vuestro corazón y plegue al cielo que cuando la quimera llegue hasta vosotros, la acariciéis con humilde espíritu y en alta contemplación, a fin de que no sea ida y hayáis de amarla cuando parta. Deo gratia feliciter. Amén. Amado Nervo, México, 1899. Fin de sección 6. Fin de El donador de almas, de Amado Nervo.